Buenas tardes a todos los oyentes de Rompe el Cerco y de FM Riachuelo. Hoy, 19 de octubre, la columna de la CLMTU, Coordinación Latinoamericana de Movimientos Territoriales Urbanos, tratará sobre el acto contra el terrorismo de Estado, la liberación de los cinco y el regreso de René González a su país, a Cuba, que se llevó a cabo el jueves último, el jueves 13 de octubre, en la Embajada de Cuba en la Argentina. Recordemos que los cinco héroes cubanos son cinco compañeros, cinco compatriotas, como los llamara el embajador cubano, que fueron encarcelados el 12 de septiembre de 1998 en Estados Unidos por haber sido acusados de espías. Estos compañeros estaban realizando tareas de contrainteligencia para desbaratar actos de terrorismo que se estaban perpetrando o se estaban organizando en Miami contra el gobierno cubano, contra el gobierno de Fidel Castro Ruz en ese momento y contra el pueblo cubano. Recordemos que en Cuba se ha padecido o ha sido víctima de varios atentados contra sus pueblos, de varias bombas dentro de su territorio, y también recordemos la voladura el 6 de octubre de 1976 del avión de Cubana de Aviación, donde murieron 75 personas y hecho por el cual todavía no hay nadie encarcelado. Cuba denuncia que debido a estos actos de terrorismo que ha sufrido, tiene 3.478 muertos y 2.099 personas que sufren algún tipo de discapacidad por estos actos. También denuncia que hay 5.000 familias que padecen la desaparición de sus familiares o padecen por tenerlos en estas condiciones de discapacidad. Obviamente también Cuba acusa a los Estados Unidos de ser cómplice de muchos de los que han llevado adelante estos actos terroristas. El acto comenzó con la exposición de un video donde se dejan claras muestras de que fueron acusados injustamente, de que no se presentaron las pruebas necesarias en el juicio que se llevó adelante durante 7 meses y que incluso la Fiscalía de los Estados Unidos pidió a la jueza en algún momento que levantara los cargos que pesaban sobre estos 5 cubanos, ya que no había pruebas suficientes para acusarlos de nada. También en el mismo juicio se pudieron escuchar varias declaraciones dejando en claro que ninguna de las informaciones que estos 5 cubanos enviaron a su país ponía en riesgo de ninguna manera la seguridad de los habitantes de los Estados Unidos o del gobierno norteamericano. En este acto que se realizó en la Embajada de Cuba en la Argentina, como bien decíamos el jueves pasado, el jueves 13 de octubre, estuvieron presentes más de un centenar de personas y de referentes de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, y tomaron la palabra algunas personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, que decía lo siguiente. Rompe el cerco. Simplemente decirles que seguimos en la lucha, que no vamos a parar hasta reunirnos con los hermanos cubanos, que queremos de una vez por todas que se respete el derecho de autodeterminación de la soberanía de los pueblos sin imposiciones del imperio. Así que seguimos como más de una vez unimos las voces en todo el continente, decimos hasta la victoria siempre. Rompe el cerco. Justamente el 13 de octubre, Adolfo Pérez Esquivel cumplía 13 años de haber recibido el Premio Nobel de la Paz y hablaba de la autodeterminación de los pueblos, de la imperiosa necesidad de respetar la soberanía de los pueblos, la independencia de los pueblos. Como sabemos, países imperialistas como Estados Unidos, Inglaterra y Francia están invadiendo territorios en África, en Medio Oriente, como ser Irán, Afganistán, Libia, llevando supuestamente paz, buscando restablecer supuestos gobiernos democráticos, pero como bien todos sabemos, van en busca de recursos naturales que están escaseando, como el petróleo, como el litio, tan necesario para la generación de artefactos tecnológicos que se usan actualmente. También estuvo presente Carlos Zambrano, que es el presidente de la Asociación de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y que nos decía lo siguiente. Rompe el cerco. Lo que han hecho los cinco compañeros cubanos es penetrar nada menos en esos antros donde está lo que un autor dijo la mano de obra terrorista más calificada del mundo. Los que han hecho la operación Cóndor, por ejemplo. Los que son anexionistas y restauracionistas, a fuerte contrarrevolucionarios. Por ejemplo, en el Cóndor, queremos tocarlo para analizar hasta qué grado somos nosotros deudores de estos patriotas que han peleado contra el terrorismo. En la acción del año 1974, asesinato del general Prat en Buenos Aires, vamos a poner una ejemplificación, el atentado contra Leighton, el dirigente político chileno en Roma, en el año 75, y en el año 76, el atentado contra Letelier, con resultado de muerte, en Estados Unidos, el episodio de Barbados tan tremendo contra una nave de cubana de aviación y todas las personas que iban adentro del avión, los casos de Galandiena y Secas, compañeros cubanos desaparecidos acá en Buenos Aires, en todo ese devenir se encuentran los nombres de esta mano de obra terrorista, es decir, los hermanos Novo, Posada Carriles, Orlando Bosch, Virgilio Paz, Alvin Ross y otros tantos. Por eso es que nosotros debemos ponderar lo que representan estos cinco compañeros, de los cuales cuatro están aún detrás de las rejas. Necesitamos una reclamación clara. Que el presidente de la nación de aquel país, el doctor Barack Obama, suscriba un decreto de elemental justicia donde establezca la conmutación de la pena de estos cinco compañeros. Creo que debemos proponernos que todas las organizaciones populares de nuestro país incorporen a su programa la reclamación por la libertad de los cinco. Y dentro de eso, poner de relieve explicando a nuestros compañeros de las más diversas ocupaciones cuál ha sido la función de los cinco, cuál es hasta hoy su dignidad y que jamás se quebraron. Rompe el cerco. Como decía Carlos Zambrano, es imperiosa la unidad de los pueblos en este tema, en reclamar por la libertad de los cinco, pero porque también eso suma en mostrar, en dejar entrever la unidad, la fortaleza de los pueblos latinoamericanos, de la región, que no solo se unen a través de la institucionalidad, como puede ser el Mercosur, como puede ser el ALBA, como puede ser la UNASUR, sino también a través de sus pueblos, de sus organizaciones sociales, de sus organizaciones políticas, de derechos humanos, de cualquier expresión del pueblo organizada que está unido con otra organización en el resto de Latinoamérica y que nos fortalece frente al imperialismo, porque como decía el Che, con el imperialismo ni un tantito así, y más en estos momentos donde nuestra región, la región latinoamericana, se vuelve interesante para el imperialismo que busca recursos naturales, como el agua, como los metales, como el petróleo. También tomó la palabra la compañera María del Carmen Pinillas, que leyó una carta emitida por el Comité Argentino por la Libertad de los Cinco y donde se pedía que fuera escuchada su voz. Recordemos que todas estas organizaciones están pidiendo por la liberación de los cinco y por el regreso de René González a Cuba. René fue liberado el 7 de octubre luego de 13 años de injusta cárcel por ser acusado de espía y deberá permanecer en Miami durante 3 años más bajo custodia, corriendo peligro su vida y también bajo la posibilidad de ser encarcelado nuevamente si cayera sobre él alguna acusación, alguna sospecha sobre su accionar en ese país. Recordemos que en la Florida se encuentran la mayor cantidad de organizaciones que pergeñan actos contra el gobierno de Cuba. También tiene su sede la USAID, que es una agencia internacional de desarrollo de los Estados Unidos, y que se sabe que ha puesto mucho dinero para apoyar organizaciones que tenían como objetivo desestabilizar distintos gobiernos latinoamericanos, como ha sido, por ejemplo, el caso de Venezuela. Finalmente, para cerrar el acto, toma la palabra el embajador de Cuba en la Argentina, Jorge Lamadrid Mascaró, que nos decía lo siguiente. Rompe el cerco. Ya hace ya 5 años que Argentina inició el proceso de la verdad y la justicia. El nunca más es ahora más fuerte que nunca en este país. Ya es irreversible ese sentimiento y esa convicción que se testimonia todos los días cuando vemos que uno de estos juicios por la verdad y la justicia tiene lugar y se producen conclusiones que castigan a esos responsables de la represión, de la tortura, de la desaparición de 30.000 compatriotas. Y es que uno de esos juicios, cuya sentencia se dio a conocer el 31 de marzo pasado, el Tribunal Oral Federal número 1 de la capital declaró culpables y condenados a 4 represores que ejercieron esas deleznables tareas en Automotores Robledo, lugar donde los 2 cubanos fueron detenidos, torturados y desde donde fueron desaparecidos, sin que aún sus familiares puedan cerrar su duelo porque no tienen los restos de su ser querido. Sí podemos decirles, y así lo hicimos, que en virtud de este proceso que tiene lugar en Argentina, que tiene un lugar ya en la lucha por los verdaderos derechos humanos en el universo, como resultado de ese proceso, esos 4 represores condenados, ya tenemos una compensación, diríamos. Tenemos un consuelo para esos familiares. Porque en el caso de estos 2 compañeros, al menos a nivel de tribunal, se dejó probado que habían sido efectivamente detenidos, secuestrados y torturados en ese lugar. Y de esos responsables purgan penas de cárcel en estos momentos. El resto, que son la mayoría de los responsables directos de esas provenidas, todavía están disfrutando de libertad en Estados Unidos. Ahí está el paradigma tenebroso del terrorismo en nuestro hemisferio, Luis Posada Carreira. Ahí está. Y 35 años después del crimen de Obrador, uno condenado preguntándose cómo es posible que 3 décadas y media después no haya justicia todavía. ¿Cómo es posible que se pase libremente y que incluso pregonen sus crímenes, propaguen su satisfacción por haber hecho lo que hicieron? Es el resultado ni más ni menos que de una, y hemos insistido en ello en los últimos días, ¿no?, de estas emociones, de estos actos que hemos tenido, es resultado de una política aberrante que lo más dramático es que se mantiene en Colombia. Se mantiene vigente, presta, lista para continuar asesinando, para continuar masacrando. Esa es la realidad que todavía nosotros enfrentamos en nuestro país y que se expresa en políticas como coacciones reales, como el bloqueo a Cuba, o el irracional odio, soberbia acumulada que mantiene presos a nuestros compañeros. Rompe el cerco. El embajador Jorge Lamadrid Mascaró, el embajador de Cuba en la Argentina, recordaba la última dictadura militar de nuestro país del año 76 al 83, donde se puso en práctica el Plan Cóndor, un plan sistemático de desaparición forzada de personas que se aplicó a lo largo de toda Latinoamérica en las dictaduras que tuvieron vigencia durante los años 70 y 80 en la región y del cual Estados Unidos fue cómplice del plan y de las dictaduras. También hablaba entonces de los juicios por la verdad, la memoria y la justicia que se llevan adelante en nuestro país y que gracias al proceso que abrieron Néstor Kirchner en el 2003 y que hoy continúa la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se pueden llevar adelante ya que los derechos humanos han pasado a ser política de Estado en la Argentina. Para cerrar esta actividad, el embajador de Cuba en la Argentina nos decía lo siguiente. Rompe el cerco. Compartimos con ustedes en una coyuntura como esta, ¿no?, en la que estamos conmemorando el Día de las Víctimas del Terrorismo en Cuba, en la que también estamos convocando a la libertad de los compañeros cubanos, y en la que con especial énfasis estamos abordando el tema de Remija. Si no mostramos esa acción unitaria, enérgica, firme de los amigos, se pone a morir en la cárcel, señor, una persona inocente, porque ya no se puede confiar en la justicia de la justicia norteamericana. Nos han demostrado acá que, a pesar de que el proceso judicial viola preceptos constitucionales de ese país, a pesar de eso, se ha mantenido inalterable el fallo y la prisión justa de los compañeros. Pero es que, repito, en el caso de René, está en estos momentos expuesto a esos peligros, ¿no?, y empaña enormemente la alegría lógica de su familia, de los hombres de bien y mujeres de bien, ¿no?, por su liberación. Vale decir, a tamaña ensañamiento, hay que anteponer tamaña solidaridad, tamaña decisión, tamaña firmeza, tamaño acompañamiento, que es el que le pedimos hoy a ustedes y es lo que realmente nos llena de tranquilidad, de confianza, renueva, por supuesto, la convicción de que luchando por causas como esta y parafraseando a nuestro apóstol, y digo que en ese momento que quien se levantara en ese momento con Cuba se levantaba para todos los tiempos. Y yo, parafraseando eso, le diría a ustedes: quien se levanta hoy con los cinco, se levanta para todos los tiempos. Muchas gracias. Rompe el cerco. Unidad. Eso es lo que prevaleció en el acto: unidad de las organizaciones sociales, de las organizaciones políticas, unidad de los pueblos, unidad de los gobiernos de Latinoamérica, de la región, para enfrentar la garra imperialista, que hoy más que nunca en estos tiempos de la posibilidad histórica que estamos viviendo de una segunda y definitiva independencia, la garra imperialista sigue ahí atenta y sigue invadiendo, transgrediendo soberanías, transgrediendo la autodeterminación de los pueblos de países como Libia, como Afganistán, como Irán, y sabemos que van por más, pero ahí nos van a encontrar unidos, fortalecidos y organizados por sobre todo. Bueno, espero que les haya gustado la columna de hoy de la CLMTU. Nos vamos a ir escuchando un tema de Ignacio Copani, Cinco Sentidos, en homenaje a los cinco héroes cubanos. Les dejamos entonces este pedido también para que ustedes se hagan eco de ellos: libertad a los cinco héroes cubanos, regreso de René y a luchar contra el terrorismo de Estado allí donde se presente, en cualquier parte del mundo. Los invitamos a visitarnos en nuestro blog www.clmtuargentina.blogspot.com o escribirnos a clmtuargentina@gmail.com. Un abrazo grande a los compañeros de Rompe el Cerco y nos vemos nuevamente el miércoles que viene. Muchas gracias. Sin conocerlos, los adivino,